Voces Maestras. Voces Maestras. Un programa de docentes del barrio, todos los domingos de 8 a 9 por La Gráfica. Un espacio de construcción de unidad. Voces Maestras, por Radio Gráfica. Yerba y Alquileres. Un programa que no paga expensas. Como decía Jaurete, seamos padentranos. Nunca vimos semejante crisis en el poder judicial y en el poder político. El neoliberalismo es justamente la cara visible de una recolonización. El modelo económico cubano ha logrado sobrevivir durante casi 58 años los efectos del bloqueo. El lenguaje implica, ¿no? El lenguaje nombra. Yerba y Alquileres. Todos los Juan Domingo Perón de 12 a 14 horas. Por Radio Gráfica, FM 89.3. Subite al aire con Radio Gráfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Estamos en La Señal. Para sentir juntos emociones compartidas. Para vivir una realidad intensa. Para comprender un país complejo. Para unir un continente apasionante. Estamos en La Señal. Conducción, Gabriel Fernández. Nos acompañan estos medios en el análisis y la información. La Señal Medios, revista Cuestión Latinoamericana, agencia NAC y POP, prensa sindical internacional, agencia Alia 2. Esto es La Señal Radio, desde Argentina y para todo el Mercosur. ...19:06, arrancando esta edición de La Señal. Hay tres textos que queremos recomendar, publicados en nuestros muros, en las redes de La Señal Medios. Uno se llama Caras Lindas, sobre la actualidad, es decir, lo que está sucediendo en este momento, y perspectivas en base a las acciones oficiales y la reacción de la comunidad. El otro está referido al Papa Francisco. El Papa Francisco hizo referencia al Día del Trabajador, realzó la dignidad del trabajo este viernes 1 de mayo, fiesta de San José Obrero, en la misa celebrada en la Casa Santa Marta. Condenó la esclavitud a la que muchas personas se ven sometidas con trabajos injustos, mal pagados o forzados. Y el otro material que queremos sugerir está relacionado con... podríamos así decir, no es de actualidad, historia, pero con una fase bien presente. Porque a veces se olvida que el 1 de mayo de 1865 se firmó el Tratado de la Triple Alianza. De allí que hemos resuelto publicar un material histórico de José María Rosa, el gran historiador argentino, sobre la historia de la triple infamia sobre el Paraguay, aquella experiencia industrial que sacudió el continente y preocupó a los poderes concentrados a nivel internacional. Vamos con Federico Tartar. Saben que el imperialismo norteamericano intervendrá en América. Una mujer, un hombre, una gente, un muchacho, una muchacha, un muchache, una historia, varias historias, pero nada parecidas a como ya te las contaron. Una unidad de vida y de tiempo. Federico Tártara te cuenta una historia de un traidor, de un rufián, de un héroe, de un patriota, en fin, de gente que merece el amor y que pagarán por todos. Gentes que merecen el amor, pagarán, pagarán por todo. Federico Tártara, bienvenido a La Señal otra vez. ¿Cómo estás? Hola Gaby, ¿cómo te va? Muy buenas noches para vos, feliz día de los trabajadores, para toda la gente, para vos, para toda la gente de Radio Gráfica, los que hacen posible que esta nave insignia, como decías hoy más temprano, siga adelante y contabas esa historia tan rica que ha atravesado la gráfica del 2001 en adelante, en momentos muy difíciles, y ahora también, en momentos tan difíciles, la gráfica sigue al aire y eso es para celebrarlo justamente en este día. Así es, Fede, feliz día para vos también, para los tuyos. ¿Qué nos trajiste? ¿Qué has elaborado? Gabriel, para hoy vamos a narrar la historia de un muchacho que entregó su vida a la construcción de una patria más justa, pero también de un muchacho que a los 28 años entregó su vida para vengar a sus compañeros asesinados desarmados y desnudos en la cárcel de Trelew. Hoy vamos a recuperar la vida de Víctor José Gallego Fernández Palmeiro, que nació en 1946 en España, en una familia republicana, y de ahí se vinieron por temas de laburo para acá, para la Argentina. A los 15 años arrancó a militar con todo en la FEDE, y hay una anécdota ya ahí de arrancada. Estaba en la costanera y le tiró agua a un comisario que reprimió una marcha en Aeroparque. Andaba el gallego siempre por Parque Patricios activando con los trabajadores de la carne y también el metal. Participaba activamente en la conformación, por ese entonces, del Partido Comunista Revolucionario, pero se alejó por serias diferencias. Su mamá, Elvira, murió al poco tiempo de su llegada a la Argentina. Tenía tan solo 33 años y con su papá las cosas nunca estuvieron tan bien. Es por eso que se hizo muy compinche de su hermano Gonzalo Fernández Palmeiro, y con él se mandaron una de película. Sucede que Gallego estaba preso en la cárcel de Devoto y Gonzalo era su abogado, y estaban los dos vestidos igual, camisa blanca y pantalón beige. Cuando se sientan para conversar ahí en la cárcel, lo hacen al revés. Y es el gallego el que termina yéndose para el lado de la puerta y es su hermano el que se queda. Estaba tan sorprendido el gallego que en una de esas vuelve y saluda a un penitenciario y se vuelve ahí para escaparse de la cárcel. Cuando estuvo afuera participó nada más y nada menos que en la toma de ese avión que primero fue a Santiago de Chile y luego a La Habana, Cuba, con los jefes guerrilleros. El gallego después se empezó a pelear y bastante feo con Santucho. Tenían serias diferencias que casi en más de una ocasión se van a las piñas. Él había perdido mucho con esa fuga, hasta gran parte de su familia, y encima había una orden para sancionarlos. Todo pasa tan rápido. ¿Qué rápido está pasando esta vida? Por favor, el 22 de agosto al 30 de abril de 1973. Ahí está consolidado todo. Esa mañana, la del 30 de abril, el gallego monta en una motocicleta con una ametralladora. El gallego en realidad estaba obsesionado con el tema de Trelew. Más allá de todos los compañeros y las compañeras, estaba Capello ahí. Capello fue uno de los fusilados y era un gran amigo, el amigo del alma del gallego. Entonces, cuando él estaba en Cuba, iba a entrenar todos los días con las tropas especiales. Y un día de eso vino y dijo, yo lo voy a matar. Pasa todo muy rápido. Hasta la decisión del ER 22 de agosto, donde Vicente Sixto Lema dijo que el gallego había dicho, por fin estoy haciendo política al lado de mi pueblo, al lado del kiosquero, al lado de la señora. Volvemos entonces a esa mañana, a la moto, en Canyón Junín. Se baja el gallego con una ametralladora y le mete todos los balazos a Quijada, a Hermes, a ese vicealmirante. El chofer abre la puerta y con la misma mano saca una pistola de su pierna y dispara. Víctor recibe el tiro y cuando ya escapan, a bordo de la moto dice solamente estómago. Al llegar al departamento de Charcas, se enteran y confirman por radio que Quijada murió en la operación. Lo quieren llevar los demás compañeros, los compañeros de sanidad, a un hospital. Vamos a tomar el hospital y ahí te curan. Y el gallego dijo, no, ¿después qué viene? ¿La cárcel? Yo no quiero esta vez la cárcel. Entonces pidió ser rapado y una botella de whisky. Y se dejó ir. Estamos haciendo algo muy importante. Vale la pena, lloraremos, pero hay que luchar con alegría, dijo a principios del 73. Es verdad, gallego, pero cómo duele. Excelente, Fede, excelente. Cada vez estás más filoso. Te mando un gran abrazo desde La Señal. Gran abrazo, Gaby, me quedo escuchándolos en este día tan importante para todos. Gran abrazo. Un placer. En La Señal estamos casi todos. San Martín, Artigas, Perón, Tosco, Chávez. En La Señal está usted, si quiere, porque la patria está en las señales propias. Buscando estoy la forma de un baile que no te usa.